Escuchas Tenemos los Libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Bueno, pues estamos aquí en... O sea, sí estamos aquí, ¿verdad? En Tenemos los Libros otra vez. Vamos a estar acá. Va, entonces sí estamos al aire. Pues sí. Nada, es el séptimo programa de Tenemos los Libros. El día de hoy vamos a analizar dos textos. Uno es de Pamela T. Fischer. No sé pronunciarlo de la manera adecuada, pero pues es un inglés nacido en tierras indias que posteriormente regresa a Reino Unido a vivir, pues, ¿no? Esta publicación es Ecos en la Arena. Irat sabe pronunciarlo bien en inglés, yo no, por eso lo traduzco. Y es un texto de literatura fantástica del cual vamos a hablar en Objeto Literario No Identificado. Para la segunda sección de libros, de libros o libros que hablan de libros, vamos a hablar de La Dama de Urtubi. ¿Sí? Sí, claro. De Pilo... ¿Cómo se llama este nombre? Pío Baroja. Pío Baroja. Que bueno, pues es un texto ahí de brujería e inquisición, ¿no? Y esas cosas. Que no es nada sugestiva la portada del pequeño libro con la pintura de la Aquelarre, ¿verdad? Está chida, ¿no? O sea, sí, que es, sí, sí. A mí me gusta la edición, es de Alianza. De la colección, no me acuerdo cómo se llama esta colección, que son unos libros muy pequeños de Alianza, ¿te acuerdas cómo se llama? No, pero recuerdo que en esa presentación viene El Perseguidor de Cortázar, viene unos textos de Conrad, viene unos textos también incluso de Ibargüengoitia, creo que viene la, ¿cómo se llama esto? ¿La Vela Perpetua? ¿O así se llama el cuento? Son ediciones muy buenas, de una colección con muchísimos números, como les decimos, son ediciones de bolsillo, muy muy de bolsillo, la verdad es que son muy cómodas de leer y creemos que es una muy buena selección, además la que genera la editorial Alianza en esta colección. Pero no es eso de lo que vamos a hablar en libros que tenemos de libros, sino en el contenido del texto, pues, ¿no? Claro. Y bueno, para empezar ahora sí con el objeto literario no identificado, en Tenemos los Libros, su programa de literatura ficción. Pues dinos un poco del texto, Irat. ¿Cuál es la temática general? Primero que nada, buenas noches. Sí, ya estamos transmitiendo en vivo por Radio Cartón también. Muchas gracias por, antes que empezar con el programa, muchas gracias por seguir la página, por ver los videos. Les comentaba aquí a los compañeros que checaba que el segundo programa, el video del segundo programa está alcanzando las 500 vistas. Pues gracias por las personas que se estén dando el tiempo de escucharnos. Y sí, para el día de hoy en el Only, el objeto literario no identificado, tenemos este libro llamado Echoes in the Sand. El autor, pues ya comentaba Pavel, es Palmer T. Fischer. Este libro a mí me llama mucho la atención, el de, vamos a decirlo, Ecos en la Arena. Me gusta esta especie de arranque que tiene el libro, porque comienza como una rutina medio cansada de su protagonista. El protagonista del libro se llama Terrence Asher. Y hay un punto muy rápido dentro de la lectura en donde se nota el hastío de su vida. Y trata de hacer algo diferente, ¿no? O sea, no sé si cambiar de oficio. Él tiene varias opciones de qué hacer con su vida, aparte de que se ve después dentro de la misma lectura que una de las presiones que tiene es que pronto se va a casar, o que al menos está comprometido, pero nunca se nos menciona la fecha. Solo todo el tiempo le están diciendo que pues, se prepare, o que si ya se siente listo de todo esto. Incluso la chica, esta Jocelyn, le comenta en algunas ocasiones que ya cuando estén juntos y puedan ser ese matrimonio que tanto han soñado, probablemente puedan hacer varias cosas cuando pues es una presión más para Terrence, ¿no? Hay algo que va creciendo ahí dentro de la novela, que es esta parte en donde justo lo que viene a romper la parte tediosa o rutinaria de la vida de Terrence Asher es que le llegó un paquete y es un, no sé si decirlo como un paquete de últimas voluntades de uno de sus amigos de la infancia, que es llamado Carlyle, no se nos dice ningún apellido, pero así se llama. Y esta persona, cuando fallece, dentro de su testamento le deja heredadas unas cosas a Terrence, que es algo curioso, que bueno, que el mismo personaje nos dice, bueno, o el autor nos dice a través del personaje, Carlyle y Terrence tenían muchísimos años sin verse ni comunicarse. Entonces está como esa parte un poquito extraña de cómo esta persona le deja todo esto, ¿no? O sea, cómo tiene... Que además es una cosa muy de novela de misterio, ¿no? Claro. O sea, uno siempre se pregunta por qué alguien al morir decide dejar un paquete testamentario, ¿no? Con pistas para que otra persona de su círculo de amistades o de su círculo de conocidos resuelva un misterio, pues, ¿no? O sea, es una forma de iniciar la narración como muy clásica, en el sentido de que recurre a, pues, a elementos, más bien a lugares comunes, ¿no?, de la literatura fantástica, y con ello pues también le facilita, ¿no?, luego poder dar los brincos a contar la historia que él quiere contar, que finalmente sí tiene elementos de fantasía un poco separados del estándar, pues, ¿no? Sobre todo porque lo que establece no está sucediendo específicamente, sino que más bien todo sucede cubierto de un halo de misterio, que facilita que el lector sea el que se imagine las cosas que están sucediendo y te permite, o yo creo que le permite al escritor contar más de una historia con un solo esfuerzo creativo, pues, ¿no? Porque como estás trabajando en el área del misterio, el lector tiene la posibilidad de inventarse un montón de narrativas alrededor de lo que tú estás generando, pues. Sí, esos rellenar el hueco mientras se lee, de que el mismo lector pregunta, pero ¿qué tal que esto está pasando por tal cosa? Cuando ni siquiera el autor te lo va a poner. O sea, es realmente para que tú rellenes esos espacios. Y hay ocasiones en las que, bueno, me ha pasado con algunos libros, creo que este es uno de los casos, en el que me parecía al principio muy, muy lenta la lectura, pero por las cosas que yo me estaba preguntando o imaginándome, eso fue lo que terminó como de empezarme a jalar más a leer el libro, ¿no? En el que, sí, algunos lugares comunes, precisamente en la estructura, no tanto en las frases, porque bueno, cada quien maneja sus personajes y el psique de los personajes dependiendo de la historia, pero obviamente dentro de un género, como en este caso misterio, que hay unos por así decirlo, capítulos o pasajes del texto en el que a mí me parece que entra como en un thriller, ¿no? Porque dentro del paquete de últimas voluntades funerarias, a Terrence le llega una pintura. O sea, dentro de la caja viene una pintura, ¿no?, que colocan ahí en la sala de su casa, ¿no? Y algo que se comienzan a preguntar es... hay un eco. ¿Por qué es esa pintura tan importante, ¿no?, dentro de las otras chucherías que les dejaron en la caja, ¿no? Y se la pasan un tiempo admirándola. Y a mí me parece así como bien de tajo y para hacerlo de misterio y un thriller, que a los días de haber llegado el paquete aparece un detective, ¿no? Y el detective empieza a hacer unas preguntas acerca de la relación que tenía Terrence con Carlyle. Sí. Pues vemos que era muy distante, pero es para que tanto al personaje como al lector le diga, pero ¿por qué un policía tiene que venir a preguntarme estas cosas? O sea, ¿qué pasó realmente con Carlyle, no? Sí, que es ahí donde uno se da cuenta que en realidad la intención general del autor sí es presentar un thriller, porque finalmente hay un asesinato. Se nos anticipa que hay un asesinato desde que se entrega el asunto mortuorio, sí. Digamos. No se nos anticipa que hay un asesinato, sino que se nos anticipa que hay una muerte. Posteriormente que hay un misterio que envuelve la muerte, con lo cual el lector ya se imagina que se trata de un asesinato. Y el que aparezca el detective solamente funciona como una justificación ya tácita de que estás yendo por el camino adecuado con respecto a la resolución de este misterio como lector. Sí, para comenzar a sacar y a seguir estas líneas de investigación, ¿no? De, ¿quién le tenía, ¿cómo llaman estos? ¿Con quién tenía riñas, ¿no? Si tenía algunos problemas económicos, si estos problemas que también pasionales, un crimen pasional que pudo haber sido, ¿no? Pero por la brutalidad que dice el detective que se presentaba dentro de los rasgos corporales, ahí medio, pues del crimen, ¿no? De bastante violentos. Es algo que va subiendo, creo, un poquito el suspenso conforme va pasando. Y después comienza un patrón que creo que es así meramente de un thriller, en el que muertes parecidas a la de Carlyle comienzan a suceder en otros personajes alrededor de la vida de Terrence y de Jocelyn. De hecho, esta Se nos presenta como escenas, ¿no? En que alguien pisa la casa de Terrence y por algún periodo de tiempo comienza a admirar la pintura que le fue heredada. Y después, a los días, esta persona desaparece y se dan cuenta que también fue brutalmente asesinada, ¿no? Que es un patrón que se comienza a dar en diferentes personajes. Algunos de ellos, por ejemplo, son... aquí lo tenía. Bueno, uno de ellos es un repartidor de así como de cosas de muebles o algo así. Entonces tiene que pasar a la casa y el tipo se queda admirando la pintura y a los días regresa el detective y le dice, oiga, pero ustedes saben algo del tipo que vino a entregar cosas, como no sabemos nada, pero parece que el móvil del asesinato de la otra persona está regresando, ¿no? Y es muy chistoso porque uno comienza a sacar conjeturas al mismo tiempo que el detective va preguntando, pero yo creo que está tan enfocado en que es algo con la pintura que hay quien se pregunta, bueno, yo en algún momento me llegué a preguntar que si era el pintor o que si algo tenía que ver una venganza o algo así, ¿no? ¿Hay algo en esta novela que sucede en otros, como en otros esfuerzos creativos en el terreno de la literatura que buscan explorar el tema del misterio, sobre todo con el tema del thriller y del asesinato, que es que cuando sucede uno de estos crímenes, ¿no?, disturbios, y el detective o el perseguidor o el individuo que está detrás del misterio está persiguiendo en realidad una fuerza de características fantásticas, es mucho más difícil para el escritor en la mayoría de las ocasiones hacer pensar al lector que lo que se está presentando son situaciones plausibles dentro de un contexto criminal, no fantástico o criminal, ¿no? Sí. De lo que resulta, por ejemplo, para otros autores, hacer que el perseguidor vaya detrás de unos criminales que de hecho lo son y que no están encubiertos de elementos fantásticos, hacerlo pasar por como si fuera una situación fantástica. Entonces yo creo que también es un recurso que en cierta medida tiene su logro, pues. Quiero decir, la manera en la que, al menos a mí, sí me hacía lograr pensar en cuáles pudieron haber sido los diferentes actores, ¿no? O cuáles pudieron haber sido, a lo mejor, los móviles de los asesinatos, ¿no? ¿Qué misterio puede estar detrás del tema de la pintura? Hay momentos en los que uno se ve tentado a pensar que a lo mejor la pintura posee cualidades hipnóticas, que hace que ciertas personas que han estado en contacto con ella cometan asesinatos. Todo esto porque a lo largo de la novela se utiliza la imagen de las lagartijas o se utiliza la imagen de los reptiles como un cetro de las capacidades hipnóticas, ¿no? Y también entra ahí de repente un poco la temática sobrenatural, que tampoco termina de ser fantástica, sino más bien sobrenatural, como sí, es ese tipo de paranoia que existía en la época para el tema de pues las personas con capacidades telepáticas, ¿no? O que la gente pensaba que la telequinesia era una cosa como muy plausible, ¿no? Ajá, exactamente. Y me parece que está muy bien traído porque finalmente la novela rebasa estas expectativas con el tema de la fantasía y creo que en cierta medida también lo que el autor pretende decir es que la fantasía puede ser muchísimo más interesante que la búsqueda de como la plausibilidad para realizar la vida, pues, ¿me explico? Sí, a mí por esa parte... Como un triunfo de la fantasía por encima del pensamiento sacrílego, científico, criminológico. Sí. Y en esta parte de la fantasía yo... mientras hacía la lectura me preguntaba si en algún momento el autor tenía la intención como de traer un poquito el tema a la cuestión de la sensibilidad para la percepción de la cuestión del arte en la pintura, porque en algunas ocasiones cada uno de los personajes menciona que está viendo algo en específico en la pintura, ¿no? Que la pintura, si tratamos de hacer un boceto hablado dependiendo de los diferentes personajes, es un cuadro en donde se presenta como una especie de bahía y hay un choque de como de ecosistemas en donde está la parte de la playa y el mar y hay otra de la vegetación y estos dos hacen dos figuras como de lagartijas, pues, ¿no? O sea, como sí, como de lagartos así encontrados y los detalles que cada uno de los personajes ve en esto pareciera ser el efecto hipnótico, ¿no? El estar buscando cada vez más cosas y casi casi meterse, por así decirlo, de forma fantástica a la pintura, ¿no? Y a mí me hizo preguntarme si Dentro de los personajes de este mundo donde ocurre los asesinatos a raíz o por causa o desde o por y para esta pintura, si iba a depender de la apreciación estética del individuo, bueno, del personaje respecto a la pintura, y no necesariamente porque, bueno, al menos no se nos están desarrollados cada uno de los personajes que mueren dentro de la novela, pero uno trata de pensar eso, ¿no? ¿Cómo es que la mucama, que a los días de estar limpiando y que en sus recesos se quedaba mirando la pintura, después muere también? Es como, no sé si presentar ahí el prejuicio de decir, ah, pues porque es mucama, a lo mejor no sabe de arte. Ah, o el chavo este que estaba dentro de la compañía de repartidores, también murió. Y porque era repartido, a lo mejor no estaba tan expuesto al arte, pero no, es independientemente de eso, porque la gente es como eso, muere a la exposición de la pintura, pero sin importar su, no sé, sus capacidades de sensibilidad o de apreciación artística. Sí, sí, que además también es un juego interesante porque a mi parecer es un poco la intención del autor por justificar el valor de su obra. Con el tema de, el tema central real de mi obra no es solamente como el thriller o la fantasía o a lo mejor esa tensión que puede existir entre los dos géneros, ¿no? El género fantástico y el género del thriller, sino que mi interés es en esta novela hablar del arte, pues, ¿no? Entonces sí, me voy a poner a hablar sobre cuál es la manera en la que el arte tiene una conexión con todos los particulares, sobre todo porque cerca del final de la novela, pues para uno es cada vez más evidente que este tipo de asesinatos están sucediendo en un terreno de literatura fantástica, pues, claro, ¿no? Y ya casi en el final, en el cierre de la novela, el autor deja abierta la idea de que en realidad estas personas mueren por producto de su propia imaginación, en una especie ahí como de trance inducido por la belleza de la obra, por sus cualidades hipnóticas, pues, ¿no? Y que eso los lleva a cometer ahí como un salto, pues, ¿no? Un mundo fantástico en el que pueden llegar a morir. No es tanto así como que la pintura sea un portal, o que la pintura de alguna manera los lleve a las Bahamas. O sea, sí, quiero decir, el autor trata de apostar más por una justificación como infantil en cierta medida. Digo infantil porque a mí me recuerda de repente mucho a la manera en la que funcionaban las cosas en los Looney Tunes. Donde de repente los personajes imaginaban que podían realizar una cosa y la cosa se realizaba. Entonces, como esto de pasar por el túnel, ¿no? Sí, sí, sí. Como si el autor estuviera apuntando por pensar que la mente es todavía más amplia de lo que puede llegar a ser en términos de esas ciencias que estaban estudiando la cognición, pues. Sí, por esa parte es que la exposición que tienen cada una de estas personas a la pintura es como, sí o sí, hay algo impreso ahí que detona, pues, esta capacidad especial, fantástica, ¿no? Sí, sí, sí. Que desafortunadamente termina en la muerte, pues, ¿no? En algo que parece un asesinato. Yo, precisamente, esto de que si fuera como una especie de portal o algo así, yo pensaba varias cosas, ¿no? Bueno, al final terminé pensando algunas y anotaba, ¿no? O sea, si por los rasgos que dice el detective que hay una especie de móvil en los asesinatos, ¿qué tal que sí? Bueno, o sea, idea mía, ¿no? ¿Qué tal que sí es un portal y se caen en esa parte borrascosa de la playa que se va juntando con esta vegetación medio tropical, ¿no? Uh-huh. O sea, que se cae ahí el cuerpo y luego después regresa a este otro plano, ¿no? O que estas imágenes que se forman con la vegetación y con el mar, que son como dos lagartijas, ¿qué tal que es un mendigo dragón de Komodo y los muerde y los deja ahí, ¿no? O sea, interpretaciones varias por la cuestión fantástica, ¿no? Uh-huh. Todas estas ideas me hizo pensar como cuando lee uno el Casa Tomada y que te dice que se han estado metiendo, ¿no? Pero no te dice quiénes ni qué, pero tú te vas tú vas haciendo una imagen en tu cabeza de quiénes son los que se están metiendo a la casa y están acorralando a estos otros individuos, ¿no? Sí. Y es esa parte, o sea, de qué tan fuerte es su mente. Bueno, por ejemplo, en este ejemplo de Casa Tomada de Cortázar, o sea, qué tan fuerte es su imaginación que están escuchando estas cosas y realmente se sienten invadidos y lo están haciendo por supervivencia, porque, o sea, no hay una cuestión comprobable física de que hay alguien que los está amedrentando. O sea, quizá también todo esto está pasando en su cabeza, ¿no? Sí, a mí me recuerda, quiero decir, como la explicación que que se realiza en la novela de esta situación, o de este como fenómeno psíquico, ¿no? Fenómeno fantástico, me recuerda mucho a lo que sucede en El Ángel Exterminador de Buñuel. Sí. Donde están todos encerrados en la sala y nadie puede salir solamente porque nadie puede salir. Quiero decir, no es como que haya un muro o que las puertas no puedan abrirse. No es que no puedan realizar la acción física de cruzar el umbral de la puerta, sino que simplemente no se puede salir de la sala. Entonces, siento que, por ejemplo, esa imagen de Buñuel refleja muy bien lo que trata de presentar el autor, como la situación de que la mente simplemente condiciona y evita cualquier otro tipo de condicionamiento externo. Pues. Sí, o sea, no hay un cuestionamiento a esta imposición o regla fantástica de esto está pasando o no puede pasar tal cosa, y que es eso, que es tan fuerte por la parte vasta de la psique, ¿no? A mí me parecía muy divertido, por ejemplo, que la mayoría de los personajes eran personajes como muy graves, muy serios, a la vez que en la novela sucedían cosas con un carácter fantástico que evidentemente desafiaba la narrativa particular que tenían los personajes, pues, ¿no? O el modus vivendi que podía asumir uno como lector de los personajes. Y que incluso dentro de esas situaciones siempre había como una negativa a la fantasía, ¿no? Y yo hace rato mencionaba que me parecía que tenía un trabajo en cierta medida como infantil o aniñado, lo que trabaja en la novela. También porque de repente las imágenes en las que aparecen infantes a lo largo de la novela son momentos en los que los infantes arrojan juicios que pudieran parecer como muy acertados sobre lo que el autor quiere que suceda en la novela, ¿no? Y que hacen pensar a uno, ¿no? Que finalmente sí es el terreno de la fantasía donde el autor quiere llevarte necesariamente, pues, ¿no? Sí, a mí me parece interesante también porque creo que es una forma adecuada de reflejar al lector que a lo mejor todo ese revestimiento de thriller, pues, ¿no? Es simple y sencillamente el prejuicio que tiene el lector al acercarse a literatura de carácter fantástico. Exacto, sí, o sea que no necesariamente estaba queriendo hacer una novela de asesinatos y sí, todo esto, ¿no? O sea, eso ya... O sea, él quería hacer a lo mejor la historia sin fin. Exacto, pero no supo manejar su estructura fantástica, ¿no? Y la presentó de esta manera para justificar o rellenar. Que también me gusta pensar que es solo como un experimento literario, ¿no? De tomar dos géneros que podrían en cierta medida parecer disociables o que deberían estar en cierta medida disociados por la exigencia racionalista, crítica, ¿no? Del género del thriller y la exigencia imaginativa, ¿no? Y a lo mejor de tener un pacto de verosimilitud entre el narrador y el lector muchísimo más amplio de lo que podría haber en una novela criminal, pues, ¿no? Que ahora, así como aventándole un plato a la bala, eso de la sobriedad de los personajes respecto a las cuestiones fantásticas, es pensar un poco, bueno, o sea, yo es ya releyendo un poquito como la introducción que nos hablan del autor, Palmer T. Fisher. Pues él nace en este territorio de la India, ¿no? Sí, es verdad, sí. Cuando está ocupada por los ingleses, o sea, sus padres son ingleses, pero él básicamente pues nace en la India. Hay un fuerte contenido, esto era importante decirlo, como iconográfico o simbólico, pues, sí. En las descripciones que hace el autor a lo largo de la novela, pues. O sea, sí nos habla de que conoce un cosmos o un mundo más imaginativo y un mundo más lleno de colores y de imágenes que de, a lo mejor, conceptos o excusas o razones. Sí, y yo lo planteaba por esa parte porque pienso que esta persona, al tener una educación de padres ingleses, pero en un país que es eso, tan colorido y vasto, de una cuestión, de razonamientos cosmológicos más grandes y de deidades y mitos y todo esto, pues tiene esa parte fantástica, ¿no? Con su educación estrictamente inglesa, por así decirlo, ¿no? O sea, como que dentro de su propia vida tuvo este choque de la cuestión sobria de una educación inglesa con el choque de la cultura fantástica, de la cosmovisión de la gente de la India, ¿no? Que yo, por ejemplo, sí no creo que su estilo esté muy influido por... quiero decir, tampoco tengo muchos conocimientos de cuál es el estilo literario de la India, pues, ¿no? O sea, para ser como franco en ese sentido. Claro. Pero sí que lo identifico muchísimo con el estilo de escritura inglés. O sea, no creo que esté como formalmente o estructuralmente cercano a lo que puedan hacer los habitantes de la India. Pero Sí, creo que tiene una cosmovisión cercana que le permite explorar imágenes diferentes a través de la misma estructura que utilizan generalmente los ingleses, pues, ¿no? Que es un estilo como muy retorcido, digamos. Sí, o sea, los ingleses sí, suelen ser muy retorcidos con el y quiero decir, todavía más en el espacio del thriller, uh-huh. que es un espacio natural para ser retorcido, pues a ellos les viene como anillo al dedo, pues. Sí, esto del choque también es como habíamos dicho anteriormente con otros libros, en el que es la visión occidental de algunos conceptos, bueno, en este caso podrían ser fantásticos de Medio Oriente, ¿no? O sí. De Oriente, pues así completamente, que a mí me parece que es una buena lectura. Les comento, el libro se llama, bueno, en español, se llama Ecos en la Arena, Echoes in the Sand. Está editado, es una editorial que se llama Future Seeds, es de 1948, me parece buen año, como para la cuestión. Bueno, buen año, ¿no? Sí, o sea, más o menos, pues, o sea, fue editado en ese año, probablemente fue escrito antes, ¿no? Claro. O sea, hay quien tenía que buscar una manera de sacar su trabajo. Pues. Que también hay que pensar que es un buen momento para ponerse a editar libros, ¿no? Claro, 1948 en Inglaterra sí, es un sí, muy sí. buen momento para poderse editar libros de fantasía. Sí, claro, o sea, es lo que necesitaba el mundo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Un libro lo suficientemente grueso de 315 páginas como para detener la violencia que también es mundial. Una cosa como muy de las editoriales inglesas, pues, ¿no? Ese sí. tipo de proyectos fuera de lugar, ¿no? Digamos, temporal o, sí, que, o anacrónicos. Pues. Ajá, bueno, o sea, si lo relacionamos, porque se tiene que relacionar por el año, o sea, como bélica es que es como que una parte del país decía, no está pasando nada, hay muchas cosas que pueden seguir en la normalidad. Es el espíritu como de la modernidad de los ingleses. Ajá. Siempre estuvo muy salpicado como del rollo de la fantasía. O sí. sea, por ejemplo, como en la modernidad de las ciencias, Newton tenía empresas de cazar dragones, o sea, siempre han tenido como un lado muy imaginativo, pues, uh-huh. Las personas de la isla. Sí. No sé si hay algo más que decir del texto. Sino para mandar a la rola, que en esta ocasión pues, es una rola que ni yo ni Rad estamos muy convencidos de conocer. Ajá, que vamos a escuchar, ¿qué? ¿Vamos a escuchar? Vamos a escuchar Shadow Play con Joy Division, porque Poncho, el buen productor, la sugiere. Que es una referencia literaria de Sherlock Holmes, ¿no? Claro, claro. ¿De quién es de quién es Sherlock Holmes? De... Ah, tenemos 2 más 2 igual a 5 de ¿quién es? Radiohead. Claro. Bueno, 2 más 2 igual a 5, que es una referencia literaria que no conocemos. A Rebelión de la Granja. A Rebelión de la Granja de Orwell. A todo mundo nos gusta Orwell. La Rebelión de la Granja, pues es divertísima. Sí. Sí, léanla. Que no sé por qué luego creen que es más feliz que 1984. Creo que no. Yo creo que en realidad sí tiene como un ánimo muy esperanzador, ¿no? Ambas, pues. O sea, quiero decir, a pesar como de... Esperanzador. Sí, del rollo que trata de tirar. Que también, pues, entendemos que es demasiado exagerado, ¿no? Ah, claro. Por esa misma exageración, de repente le permite a sus personajes caer en ridiculeces que decimos como, bueno, eso salva la libertad particular también. La libertad particular. ¿Vamos a escucharlo? Yes, sir. Y regresamos con más de Tenemos los Libros en RadioCartón.com. Su programa de literatura ficción. De literatura ficción. Sí, literatura ficción. Donde tenemos los libros. Y hablamos de literatura ficción. Tracks. claro, seguimos en Tenemos los Libros, ¿no? Por RadioCartón.com. Sí seguimos, sí seguimos. Sí seguimos. ¿Y sí tenemos los libros? Sí tenemos los libros, sí los tenemos. Sí pusimos ahorita una canción de Radiohead que se llama 2 más 2 es igual a 5, que sí hace una referencia, creo, de alguna manera a la rebelión en la granja. Y sí seguimos, obviamente, con la sección de los metatextos. Que es una combinación interesante, ¿no? Radiohead y rebelión en la granja. O sea, ahorita en el intermusical hablábamos del la lejanía emocional que sentíamos por Radiohead, que no lo sentíamos nuestro, que no nos calentaba el corazón. Y al mismo tiempo la rebelión en la granja pues no lo hace. Pero fíjate que eso de que nos caliente el corazón se me hace un poquito irónico, porque podría parecer que alguien que los escuche es como de, no, es que no puede calentar mi corazón, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, o sea, que escucharlos no va a hacer eso, pero que se esperaría que lo haga, pero que por escucharlos no lo va a hacer. ¿Sí? Ya, claro. O sea, esa ironía de tengo que calentar el corazón por mí mismo. Ajá, pero no se puede porque es demasiado frío. El arte no se trata solamente de embellecer el mundo. También hay cosas feas que son muy bonitas. Estoy atorado en el arte gótico. Ajá. Nunca he podido pasar de ahí. Sí, soy el caballo de Rebelión en la Granja. Soy el caballo de Rebelión en la Granja. Sí, conozco unos perros que son como los de Rebelión en la Granja. Porque, pues, referencias, ¿no? Claro, y sí son unos cerdos. Que también estaría bien que un día esto sí habláramos del Quijote, ¿no? También nosotros. Sí, sí. Porque, bueno, pues, ¿no? Tengo que conseguir una excusa para ponerme a leerlo, ¿no? De la misma manera que tendría que buscar una excusa para forzarme así como decir, no, si a huevo Radiohead, ¿no? Como... No, ahí sí creo que podrías pasar. O sea, creo que son como dos universos de los que generan mucho desgaste cuando uno se acerca profundamente. Uno por la extensión, ¿no? Definitivamente el Quijote es como una obra larguísima, que a lo mejor puede tener como mucho valor literario, ¿no? Y en realidad representa una bisagra, ¿no? En la literatura universal. Que a lo mejor puede Que podría pagar, pero que no puedo pagar en el caso de Radiohead. No, ahí sí creo que mi tiempo es más... No sé si es una bisagra en la perspectiva en la cual se entiende la música, o, ni la poesía, ni... Y tampoco Orwell. O sea, todo esto es una introducción para... decir que estamos con la sección de libros que hablan de libros, porque sí. Estamos conectando referencias, obviamente. Estamos, o sea, hablando del intertexto. Todo esto está en una escaleta perfectamente organizada. Inter y metatexto. En ningún momento vamos a estar aquí improvisando en el programa. Jamás. Jamás. Nosotros tenemos muy preparado la forma en la que se van a presentar las ideas. El día de hoy vamos a hablar de La Dama de Urtubi. Un libro ahí que, como les anticipábamos en el preámbulo al programa, se trata sobre la brujería en una región específica de Francia. La verdad, no recuerdo la región específica. Creo que es poco relevante para el lector promedio. Difícilmente va a tener usted una experiencia empírica, o al menos una experiencia erudítica, ¿no? Por aprender el nombre del lugar. Del lugar. Sí, o sí, sea, no. Absténgase de hacer memoria de las cosas que lee. Si a usted le gusta, si usted le gustaría ponerle Salatitán. No memory, no hay futuro. Sí. Bueno, La Dama de Urtubi, a mí me gusta mucho porque siento que el autor es un autor muy moderno, que presenta de forma satírica y divertida los eventos que suceden en esta ambientación de la edad media, renacentista, en esa parte de Francia. Sí, por favor, quiero más. Me resulta interesante porque creo que sí tiene un humor bastante inteligente. Creo que sí hay cierta sagacidad en la forma que hacen literatura los españoles, que no es completamente alcanzada por otras personas del continente europeo. Siento que tampoco es cercano como a la comedia cerebral que logran hacer los ingleses, sino que es más una comedia como visceral, pero a la vez que es visceral, alcanza cierto grado de genialidad cuando se encuentra estilizada por la lengua española, que es una lengua bastante compleja de estilizar, pues. Cuando digo compleja de estilizar, no quiero decir que sea difícil. Quiero decir que hay muchos elementos a través de los cuales se puede hacer, lo que genera muchísima diversidad. Que es los que hay que poner a jugar al mismo tiempo. Y entretenimiento en el texto. Es una cosa que hace muy bien Baroja. Baroja tiene un estilo de escritura centrado sobre todo en oraciones breves, generalmente terminadas en una coma, oraciones de una sola palabra, con un ritmo de imágenes que a mi parecer puede llegar a ser en algunos lapsos hasta frenético, precisamente porque no se detiene mucho en las explicaciones, sino que te deja a ti completar los agujeros de la descripción mientras que él avanza sobre la historia. Lo cual sí. Es muy interesante porque te permite como lector explorar tu propio universo de imágenes con respecto a lo que está planteando Baroja. Sí, de hecho esa parte de que se siente como frenético, hay algunas cuestiones de diálogo que bien parece una estructura dramática, ¿no? En donde están estos saltos de contestaciones y creo que esa parte en donde están brincando es mucho para que el sí, lector sí. Se imagine la parte de que de los gestos, ¿no? Como de estas reacciones que tiene uno con las palabras del otro sí, sí, y que no solamente es sí, pues está ahí en el papel, pero bueno, o sea, ¿cómo es que lo siente, ¿no? O sea, porque ese ritmo vertiginoso dentro de las palabras tiene que crear algo, pues, ¿no? En de los personajes. Ahora, respecto al tema de que sea de brujería, bueno, claro, españoles y brujería, ¿no? Sí. Siempre, tanto por la parte, si quieren, gitana, como por la parte, obviamente, de la Inquisición, ¿no? Sí, hay sobre todo como cierta intención, a mi parecer, de explorar la historia con el tema de cómo se habla de la Inquisición y cómo se habla de manera poco mística de las cosas que sucedían en los aquelarres. El nudo general de la historia es, después de todo, quiero decir, es un texto como muy influenciado por la literatura que busca emular, que es la literatura, como digo, medieval o de un corte de principios del Renacimiento. Hay una damisela en peligro, hay un noble caballero de ideas innovadoras que busca salvar a la chica y hay también obviamente un peligroso señor feudal que oculta a la chica en un aquelarre para que la pues, hagan estúpida, ¿no? O la hagan imbécil a través de sus artes mágicas, pues, ¿no? Es interesante porque la dama de Urtubi pues es un personaje que vive en un castillo, que tuvo una educación, digamos, mala al principio de su desarrollo como particular. Estudió en un colegio de monjas, le enseñaron algunas cosas, a coser, a hilar, ¿no? Pero tenía una educación conservadora, ¿no? Y cuando llega al castillo de Urtubi, de la familia Urtubi, finalmente empieza a recibir una educación de carácter más liberal. Y el abuelo pues tenía la intención de que su hija fuera una mujer libre, desafiante, ¿no? Es interesante la manera en la que lo maneja Baroja. Ahora, lo que termina sucediendo en la novela es que esta chica es secuestrada y llevada a la aquelarre, donde la hacen probar sustancias espirituosas. Después o posteriormente al consumo de las sustancias y la revelación mística que estas implicaban en el rito hereje de las brujas, es rescatada por este otro vato rico. Hereje de las brujas. Sí, sí, en ese orden. Ah. Es rescatada por este sujeto como rico, bonachón y innovador, que la saca de la cueva esa donde está con las brujas. Y nada, ¿no? Resulta ser como pues, una mujer interesantísima porque consumió sustancias psicoactivas que la liberaron de las ataduras medievales. O sea que, un poco exagerado, a mi parecer. A mí me parece una gran lista de paralelismos, ¿no? En el que sí. Esta cuestión de que es una persona que tiene una virtud y tiene que buscar cómo desarrollarla y protegerla, bueno, ya sabemos que pues tenemos un autor que se llama Sade, ¿no? Donde en alguna ocasión nos presenta un personaje así, que a pesar de las circunstancias y la diversidad de los sucesos, pues siempre trata como de permanecer virginal, airosa de alguna manera. Y pues obviamente la cuestión de este encuentro con las cuestiones místicas, herejes y de brujas, en otra manera de acomodarlo, pues si es la parte de lo extraño, bueno, yo me pregunto en ocasiones cuando se plantea de esta manera, que luego también cuando alguien lo escribe no necesariamente la cuestión más innovadora, pero ¿qué pasa si solamente verlo desde el choque de esta persona con de esta buena persona con las cosas de las personas malas? ¿Cómo contar mejor o contar desde otra perspectiva el choque de las personas, de las cosas de las personas malas con la persona buena, ¿no? O sea, desde el otro lado, el bueno, ¿qué piensa la que la arre de que esté la tipa buena con virtudes aquí, ¿no? O sea, eso también me llama mucho la atención porque Baroja no lo plantea de esa manera, pero cuando la, no sé, cuando la toman para llevarla a la que la arre, es, no sé si es como un trámite de que, ah, es que la fiesta pagana que estamos celebrando necesita que tengamos una un sacrificio, no sé, sea solamente como la visión psíquica y de rutinas y de necesidades que tienen las personas que festejan esta aquelarre, ¿no? O sea, no sé si encasillarlos de esa manera le resta un poquito a la diversidad, al flujo y a la profundidad que pueda tener este texto, ¿no? Esa es una de las cosas que me gusta, que yo creo que Baroja también en gran medida, sin desear hacerlo del todo, pues, pero claro que sí con una intención, como decíamos, pues, de corte moderno, ¿no? Habla alrededor de la situación de la aquelarre, del tema de la sororidad, pues, ¿no? O sea, la manera en la que se presentan las cosas dentro de la cueva, la manera en la que sucede el ritual, la forma en la que habla del ritual también es como de una manera muy antropológica, sí, claro. Es muy descriptivo, es muy interesante cómo maneja el símbolo como una cosa que asume, se analiza por parte del lector y luego entonces es analizada por los mismos personajes dentro del texto. Creo que también es como muy interesante el tema de que, porque digo, tiene mucho que ver con la época, ¿no? El tema de analizar la situación de los psicoactivos en el papel de la magia, específicamente en el papel de la magia, creo que hace un abordaje muy interesante de ese asunto. A mí sí me gusta mucho la descripción, como tú dices, que hace de los procesos psicológicos o psíquicos de los personajes en las diferentes situaciones. Claro. Porque, por ejemplo, con el personaje principal, o que a mi parecer es el personaje principal, aunque no necesariamente es como la protagonista, de la Dama de Urtubi, resulta muy interesante la manera en la que se desarrolla el personaje desde pues una chica que vive en el castillo de los Urtubi, que está recibiendo una educación de carácter más liberal, a pesar de que tiene ideas bastante más conservadoras. El autor incluso en algún momento dice cosas como que la chica había sido educada por las monjas en un misticismo ñoño. Quiero decir, la forma en la que presenta como los valores de la religión en contraposición con los valores de la magia que resultan liberadores de este personaje, pues nos habla también acerca de cómo esa historia pues está en gran medida malversada, pues, ¿no? Y de la misma manera que la religión definitivamente puede representar la iluminación para ciertos personajes no históricos o personajes incluso de nuestra cotidianidad, ¿no? Resulta que la brujería, pues, ¿no? Y que este tipo de situaciones con las cuales hay una especie de antagonismo histórico, ¿no? Resuelven también la vida de las personas que están del otro lado, pues, ¿no? Sí, creo que ahí es como, no sé, como el uso básico de decir que las cuestiones místicas y herejes y todo esto en algún punto se convierte en el progreso, que se convierte en las ciencias, que se convierte en las cosas científicas, ¿no? Y que tratan de esclarecer y de separar de alguna manera las cuestiones místicas pero religiosas, que sí están aceptadas porque hay más gente incluidas en ellas y que de alguna manera a través de la historia se obligaron a verse como correctas, ¿no? O sea, creo que hace sí. Un poquito esa presentación y crítica, pero también es algo que en muchos otros textos y que la misma historia en diferentes personajes es más una condición presentó, del ¿no? estilo moderno, pues, ¿no? Sí, claro. Sería muy complicado que se lograra hacer una historia en esas épocas sin que contuviera ya como toda esa data, toda esa información. Toda esa crítica. ¿No? Es cierta parte de los elementos que envuelven la época, pues. A mí, otra de las cosas que me parece muy interesante del texto es cómo se maneja el asunto del ocultismo, pues, ¿no? Se nos presenta un ocultismo que no es tan ocultismo. O sea, se nos presenta un ocultismo que es más como la mano derecha de los nobles, un ocultismo que es más como protegido por la comunidad que lo rodea, un ocultismo que es más como... Por ejemplo, a mí me suena a ser un análogo del ocultismo que habla Baroja con la situación que vivimos con el tema de la ilegalidad en México. Donde cobijamos la ilegalidad y buscamos la ilegalidad y nos servimos de la informalidad y de la ilegalidad para muchas cosas. Porque, pero tratamos de combatirla, ¿no? Porque es nuestro estilo de vida, pues, ajá. ¿No? Pero, obviamente, todo el tiempo el discurso predominante, ¿no? Es de que, pues, ahí están los villanos, ¿no? Aunque todos seamos villanos y luego entonces, pues, nadie lo es, ¿no? Creo que es una cosa muy parecida a lo que hace Baroja, donde nos menciona como que el ocultismo está en todos los espectros sociales, ¿no? Está en todas las condiciones, en toda la cotidianidad, y resulta muy interesante porque esa misma cosa que es perseguida por todo el status quo es la cosa de la que se sirve todo el status quo para poderse mantener en pie. Creo que a lo mejor esa sí es una crítica de un carácter más moderno, no solamente en el término científicos, sino en términos de los desarrollos sociales, pues, ¿no? O la comprensión de las problemáticas sociales, de cara a ese tema como de la ilegalidad, la represión, ¿no? Sí, que mencionabas antes que en algún punto parece como un estudio como, bueno, una presentación medio antropológica, ¿no? Del choque de estos grupos sociales y culturales que se ven pues conectados de alguna forma, ¿no? O sea, al pareciera ser que lo mismo que los divide es la misma cosa que los hace conectarse y muy parecidos, ¿no? Ahorita en este ejemplo de la ilegalidad, exactamente eso, ¿no? O sea, se tiene la idea de que es malo, ¿no? Como por ejemplo el ocultismo, que viene a ser ocultismo solo como palabra, pero si lo vemos como que cada una de las personas tiene un ocultismo propio, pues la palabra nada más nombra bueno, sirve para nombrar un prejuicio, ¿no? Decir, ah, es que eso es de ocultismo, cuando en realidad tiende a ser tan común que nada más puede ser tu creencia personal, ¿no? Claro. Y ya, o sea, no decirle ocultismo y decirle creencia personal y punto, ¿no? Pero siempre la parte de que por cuestiones de lenguaje, de misticismo y estas cosas, habría que decirle a uno misticismo y al otro le vamos a decir ocultismo y al otro le vamos a decir catecismo y bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí, se habla bastante el texto con respecto a cuál es como el peso de las palabras en una comunidad epistémica, ¿no? O sea, en determinadas comunidades epistémicas, determinadas palabras tienen ciertos valores, ¿no? Sí. O sea, como todos, el conjunto que formamos todas las personas ya es una comunidad epistémica, pues, ¿no? Entonces las palabras tienen todos esos pesos. A mí me gustaría nada más regresar, antes de terminar con el programa, al tema del estilo que tiene al momento de escribir, porque creo que a lo mejor las cosas que hemos dicho del texto lo pueden hacer pasar como una lectura en cierta medida pesada, cuando en realidad no lo es para nada. Sí. Es una lectura extremadamente fluida. Esto quizás es un comentario de análisis. Pues, sí, ¿no? Quizás nosotros estuvimos hablando un poco en el margen de la obra, ¿no? Y no dibujamos correctamente como una pintura de la experiencia, que es la lectura del texto, el cual es muy entretenido. La verdad es que no solamente es muy fluido, sino que, como les digo, en cierta medida el ritmo puede llegar a ser vertiginoso, porque está arrojando constantemente imágenes y está arrojando constantemente movimientos en la imagen, pues, ¿no?, que uno está creando de la obra. Creo que además es un libro que respeta mucho al lector, que cree que el lector es como un lector inteligente, un lector que está ávido e interesado por las cosas que Baroja le puede contar, y que está también cifrado en ese humor que se presenta, por ejemplo, cuando un autor confía en sus lectores. Creo que también es en realidad más una virtud que un don conquistado por Urtubi. Creo que es una cosa que se le da de manera natural, porque en realidad no tiene muchísima obra. De hecho, su formación es de médico, pero en la mayoría de las obras que tiene logra tener este estilo. Como les digo, está muy caracterizado por el tema de que son oraciones brevísimas. Hace rato, cuando yo venía como volviendo a revisar el texto en el tren de camino para acá, leí un párrafo, nada más que lo perdí, en el que habían más o menos como 17 oraciones, ¿no? En un solo párrafo, y en realidad no era un párrafo tampoco muy largo, pues, ¿no? Pero quiero decir, más allá de las oraciones que pudieran haber como subordinadas y todo ese asunto, recurre muchísimo más al tema de las oraciones simples y cortas para transmitir de manera breve y muy concisa las ideas. Sí, que, bueno, ahí aclarando ese punto, ¿no? Se hacen los comentarios de los libros, que hablan de libros y del objeto literario no identificado, pero no, es que eso, ¿no? El análisis y los comentarios luego pareciera que la lectura de los mismos es tediosa, pero no, o sea, se hacen los comentarios. Sí, no, los aburridos somos nosotros. Sí, exactamente. sí, así, tal cual, los aburridos somos nosotros, que nos sentamos acá a hacer un análisis y recomendaciones y comentarios de las cosas que se leen y que nos parece interesantes para recomendar, ¿no? Sí. Creo que hay como ya muy pocas cosas que decir de La Dama de Urtubi. Yo creo que estaría bien que cerráramos el programa hablando ya solamente de lagartijas, que era el tema del primer libro. Yo tengo una relación muy estrecha con las lagartijas. Vivo con dos lagartijas en casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay en mi casa dos choras que me libran de las cucarachas. Hacen unos ruidos increíbles, ¿no? Increíbles. Sí, maravillosos. Es que rugen. Sí, rugen, ¿no? Rugen. ¿Cómo se llama el sonido que hacen esas chingaderas? Este... Pareciera que piaran. O sea, hacen como aves, pues. Como aves de... Pues carroñeras. También piar depende del tipo de ave, ¿no? Que se me hace muy interesante porque no son carroñeras, ¿no? O sea, son cazadoras. O sea, no se comen las cucarachas cuando se mueren. Se las comen vivas, pues. Ok. O sea, son lo suficientemente rápidas como para agarrar una cucaracha en el aire. No sé si sean así rápidas porque no las he visto brincar, ¿no? Pero corren rápido, ¿no? Y sacuden todo el cuerpo. O sea, son muy atléticas las lagartijas, sí, claro, eso es verdad. Lo que sí es que solamente insectos, ¿no? O sea, no se van al humano. Fíjate que ese es mi alucín. O no lo han tratado de hacer. Ese es mi alucín porque al principio eran muy pequeñas y una de ellas ya es bastante grande, ¿no? Entonces, de repente la veo y sigo así como un pinche dedo acá. O sea, ya le preguntas que si quiere algo de la tienda. Ya es mascota, pues, ¿no? Nos estamos tratando bien, nos queremos, ¿no? Sí. Tiene las cualidades hipnóticas que presume que tiene ¿cómo se llamaba? Fisher. Palmer T. Fisher, ajá. Palmer T. Fisher. Sí. Poseen esas cualidades hipnóticas. También son aterradoras como lo son en su thriller. Pero, o sea, si tú no estás y pasas el del agua, sí compra los garrafones. No. No. Tampoco está dispuesta todavía como a entrar en la dinámica doméstica. Es un alma muy libre, como la dama... Se ofendería si le llevas una bolsa de chapulines ya cocinados. Tendrían que estar vivos. Y habría que hacer el iris. Habría que liberarlos en la casa, más que dárselos vivos para que se divirtiera. No sea como... Pero oye, si los liberas ahí en la casa y está la chora en la sala, ¿no? También tenemos una relación muy fría, pues, ¿no? Es un reptil, es una relación utilitaria, meramente la que tenemos. Qué bueno que no quiso hacer eso un chiste, pues. ¿Sí, no? Sí. No, o sea, es una relación exclusivamente utilitaria. Claro. Como te digo, no ha querido entrar como al tema de las labores domésticas, pero ya lo hará. Fantaseo con que se convierta en cuadro. Ok. O caimán. ¿Pero el sonido que hace es como de radar? ¿O si las ve? No puedo imitar el sonido, es muy difícil. No. Hace un sonido como muy chillón. Sí. Que además como vibra, es como un silbato y al mismo tiempo como un martillo chillón, como un mazo chillón. Entre mazo chillón y pitido, que además vibra, como no como un radar, como una alarma a lo mejor. Ok. Muy complicado. Pero, ¿sí son primos de las iguanas o no hay mucho que ver ahí? Yo creo que sí, ¿no? Ojo. Claro. También nosotros somos primos de las iguanas. Ah, sí. En mayor o menor medida, ¿no? Pura fauna. Claro. Que algo interesante de los reptiles, aparte de que son de sangre fría, es que... esta muda de piel, ¿no? La cuestión de las escamas, que como otro tipo de reptiles, no creo que no necesariamente lo hacen en temporadas, sino como que pueden dominarlo cada quien a su manera, ¿no? Así como de, mejor la próxima semana. O sea, la temporada me dice que en un mes, pero yo lo quiero hacer la próxima semana. Y lo dejan ahí, ¿no? No sé si eso cuente como una acumulación excesiva de proteínas y minerales que les digan, pues puedo soltar otra capa de piel. Esa idea me parece interesante relacionada con el tema de la literatura, ¿no? Por ejemplo, Baroja es un sujeto que a lo largo de su... A lo mejor es una bibliografía breve, pues, ¿no? Pero es un autor muy consistente, ¿no? Es un autor que desarrolla mucho un estilo particular de escritura y que se casa con ese estilo, ¿no? Y de repente los autores que son un poco más líquidos en la manera en la que deciden un estilo literario pueden parecer inconsistentes, pues, ¿no? Precisamente por ese asunto, ¿no? Sí, que no por la constancia de estar haciendo más y más y más y más trabajo todo el tiempo, quiere decir que están dominando todo, pues, ¿no? Claro. O sea, tanto como puede ser productivo quedarse con un estilo y desarrollarlo, como quizá también sacar muchos trabajos, o más bien tratar o desarrollar muchos trabajos diferentes, pero pero a detalle, ¿no? No solamente trabajar por trabajar, pues. Que creo que también es como interesante pensar en esa tensión estilística que hay entre los dos textos que analizamos el día de hoy. Por un lado, Baroja, que es como una sola línea, ¿no? O sea, tira una sola flecha, que es todo el texto, toda la idea del texto. Claro. Y la sigue a lo largo de toda la narrativa. El caso completamente contrario a lo que sucede en Ecos en la Arena, pues, ¿no? O Ecos de la Arena, donde constantemente hay como cambios de género, donde los géneros literarios están entremezclados, no hay una idea fija de lo que está sucediendo en el texto, procura o apuesta más por el error y por esas zonas grises en la narrativa donde el lector es el que toma el mando, que por esos espacios en los que te conduce rápida y vertiginosamente a través de sus propias ideas el autor, pues, ¿no? Que por la flecha, creo que más que la flecha sería la distancia a donde está el blanco, porque Baroja lo pone a 5 metros y le da, y es muy honesto, así como de, pues ahí está, y lo puedes ver, y fue lo que le pegué, ¿no? Y el otro autor, Fischer, lo que hace es que pone el blanco a 450 metros y avienta la flecha y le dices, pero si cayó, pues yo la aventé, así como yo estoy seguro que en algún punto sí cayó y ahí está, ¿no? O sea, que más que la flecha es el punto donde pega, ¿no? Yo creo que un buen ejemplo de la disparidad entre las dos obras es cómo concluyen ambas narrativas, ¿no? Claro. O sea, al final del texto de Baroja, la dama de Urtubi se casa con el héroe, ¿no? O y sea, acá en un sentido muy clásico, muy lineal, ¿no? Sí, y en el texto de Fischer... Es un final completamente abierto. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces es como... ¿qué trataste de hacer toda la obra y en qué se terminó? Y bueno, hablando de terminar... Sí, ya, por fin. Por fin. Vamos a lograr terminar el día de hoy. También. Para la siguiente semana, no trae el adelanto de la siguiente semana. No, en esta ocasión sí lo voy a deber. Igual debemos un par de programas subidos a la página. Sí, ya aparecerán algún día. Mientras tanto, siguen el timón de esta nave intergaláctica, el Poncho. Más intergaláctico que nunca. Más intergaláctico. La nave está en su cabeza, no en la mesa. Vamos a cerrar con Iggy Pop. ¿Con cuál? Iggy Pop, fíjense, sí es un... Sí, sí es una lagartija. Y lo tengo más cerca emocionalmente que Radiohead. No, pues es que... no quieres, él se arrima. Pues. Ya, bueno, sí es un poco eso. Sí, también. Es más su logro que mi esfuerzo. No, claro. O sea, él sí es capaz. Quizás es mi problema, ¿verdad? Soy tan poco esforzado como lo es Radiohead. Si ellos no lo logran, debería lograrlo yo. Que eso no quiere... Todo arte debería poderme conmover. Que eso no quiere decir que va a ser la liga de decir, me tiene que gustar Radiohead porque los dos somos incapaces de crear esa conexión emocional con otros seres, ¿no? No. Quizás nosotros seríamos, ¿no? En la novela de Ecos en la Arena, los personajes que no mueran por ver la pintura. Deberíamos y nos quedaríamos como pasguatos, ¿no? Babeando con la boca abierta sin entender de qué se trataba la obra, pues, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues vamos a cerrar entonces con el programa por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Sí, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.